Muy buenos días. Soy Carolina Vázquez Araya y esta es mi columna de la semana. Fuera de contexto. Cuando una autoridad naturaliza la violencia de género, dispara las alarmas. El vicepresidente de Guatemala dijo textualmente durante una entrevista, abro comillas, la historia juzgará a cada quien en el quehacer de su vida, hasta cómo nos comportamos en el hogar. ¿Cuántas veces dejamos el ojo morado a la esposa o la esposa al esposo? Porque todos atacan a los hombres, pero las mujeres a veces son agresivas y no se quedan calladitas. Cierre comillas. Su afirmación corrió de inmediato por las redes sociales, en donde fue objeto de fuertes críticas. Sin embargo, no faltó quien defendiera al funcionario, aduciendo que su malhadada frase había sido sacada de contexto. Para aclarar las cosas, démosle el entorno que merece. Abro comillas. La violencia contra las mujeres se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad. Cierre comillas. ONU Mujeres. Siguiendo en esa línea y de acuerdo con datos recabados por la misma organización en Guatemala, durante el último semestre de 2018, se registraron más de 50.000 embarazos en niñas y adolescentes como reflejo de la violencia a la cual se ven expuestas la mayoría de veces dentro del hogar y por incesto cometido por sus padres, hermanos, tíos o personas allegadas a la familia. La violencia de género y la ejercida en el hogar, eso que al vicepresidente de Guatemala le parece la cosa más natural del mundo, se produce sobre más del 51% de la población y la pobre respuesta del Estado ante las violaciones, el abuso económico, social y laboral, así como el femicidio que alcanza cifras de espanto, han convertido a Guatemala en uno de los países de mayor riesgo para la vida y la integridad física y psicológica de las mujeres. Por ello, naturalizar la violencia doméstica, como pretendió esa alta autoridad del gobierno, posee implicaciones de enorme alcance moral. El problema con las expresiones vertidas por representantes de la máxima autoridad es cómo impactan en amplios sectores de la ciudadanía. El acoso y la violencia en el entorno doméstico son taras sociales que es preciso erradicar a través de educación, una legislación capaz de sancionarla y una administración de justicia con enfoque de género y capacidad para condenar a los agresores y proteger a las víctimas. En ese mismo sentido, la aberrante decisión de utilizar una ley diseñada para amparar a las mujeres víctimas de violencia como parapeto contra investigaciones por supuestos delitos cometidos por una candidata a presidente viene a horadar la solidez de un sistema que, bien utilizado, es capaz de salvar la vida de tantas mujeres amenazadas por un sistema patriarcal que las margina. No hay frase inocente cuando viene de una autoridad, dado que refleja una postura y una línea de pensamiento. Por eso, la necesidad imperiosa de analizar cuidadosamente a quién o quiénes se les concederá un voto de confianza en las próximas elecciones. Guatemala no merece la pobre calidad de funcionarios como aquellos que la han sometido durante tantas décadas al saqueo, a la miseria y a la desnutrición de sus nuevas generaciones con un cinismo cruel, pero sobre todo a la perpetuación de una violencia cuyos niveles solo se comparan con aquellos de las naciones africanas sumidas en conflictos bélicos. El país se enfrenta, como nunca, a una necesidad imperiosa de cambio y depuración de sus más importantes instituciones, La ciudadanía tiene en sus manos el voto con el poder de generar un salto hacia el futuro. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.